Hablar de Buenos Aires es hablar de tango, y hablar de tango es hablar de Horacio Ferrer. Sí, señor. En esta entrevista que hizo Eric Domergue, que realmente es una entrevista maravillosa porque él pudo contar parte de su historia, Horacio Ferrer, nos pudo relatar un poco cómo fueron esos primeros años, cómo era esa infancia, en la cual desde muy chiquitito ya él escribía algunos textos, escribía algunas poesías. Horacio Ferrer, nacido en Montevideo, de muy chiquitito ya empezó a viajar a la ciudad de Buenos Aires en el antiguo y lejano vapor de la Carrera, ese barco que durante toda la noche llegaba hasta la ciudad de Buenos Aires y también hasta la ciudad de Montevideo, visitando a algunos familiares, y empezó muy de a poco a adoptar a la ciudad de Buenos Aires, ya que su madre era argentina y su padre uruguayo, empezó a adoptar a la ciudad de Buenos Aires como propia, llegando al día de hoy con esta doble nacionalidad y siendo uno de los íconos de la ciudad de Buenos Aires. Nací poeta. Mamá, yo le dictaba, antes de saber escribir, le dictaba los versos, que muy malos, como los que hago ahora también, pero... Y ella los escribía, y tengo escritos, mi mamá falleció a los 92 años, hace muchos años. Ya después ya me dediqué a escribir, yo tenía una murga, yo soy nacido en Montevideo, y también soy porteño. Y tengo las dos ciudadanías, porque mi madre es argentina y mi padre era uruguayo. A los 6 años hice mi primer viaje solo de Montevideo a Buenos Aires en el vapor de la Carrera, que se llamaba así, que viajaba de noche, y siempre tuve familiares acá, siempre, y bueno, todos los amigos que me adoptaron, como Aníbal Troilo y Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, desde que yo era chico, vivía muy cerca de la calle Corriente, que siempre fue una calle de teatros, de cafés, de librerías, y nocturna, ¿no? Y siempre estaba, fui siempre desde chico habitante de la calle Corriente. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuántos ceros le quedaba por saber. Después seguí escribiendo mientras estudiaba, y después intenté escribir un poco letras de tangos y poemas así populares, y publiqué un libro que se llama Romancero Canyengue, que tuvo muchísimo éxito, especialmente entre los grandes del tango, ¿no? Piazzolla, Troilo, Cátulo Castillo, que hizo el prólogo, Héctor Stamponi, todos se quedaron prendados de mis libros, de mi libro de poesías, y eso me abrió muchas puertas. Piazzolla me dijo, vos tenés que escribir conmigo, no hay nadie que escriba lo que escribís vos. Quiero que vos escribas conmigo y hagamos una obra de teatro juntos. Chiquilín, chiquilín, chiquilín. Estudié muchos años ingeniería y después arquitectura. Y estudié filosofía, historia y tango. Me propuse estudiar el tango porque no había nada pensado sobre la historia del tango. Como mi padre era profesor de historia y yo me había formado en la biblioteca de mi padre y con la sabiduría de mi padre también, me di cuenta de cómo estaba estructurada la historia del tango. En el tango estaba Gardel por un lado y todos los demás por otro, y era toda la misma cosa. Y yo me di cuenta de eso. Y empecé a hablar con los músicos y todos tenían de maestro a Gardel. Todos seguían siendo músicos, y los poetas también. Yo tomé muchas decisiones en mi vida, por ejemplo, no tener hijos. Para poblar el planeta hay mucha gente. Yo no. No. Porque, por una razón muy sencilla, porque yo adoro a los niños. Para tener niños hay que cuidarlos y educarlos. Y yo estaba hecho para otra cosa, para trasnochar, para vivir de noche, como voy a cuidar niños. No, no, no. Y me encantan todos, sobrinos y ahijados de montones, pero no hijos propios. Otra decisión que tomé fue estudiar. Estudiar y estudié con pasión. Estudié filosofía, historia, teatro, mucho. A los 12 o 14 años me había comprado toda la obra de Ibsen, de Bernard Shaw, de O'Neill, de Pirandello, y me gustaba, y tenía un teatro de títeres. Horacio Ferrer, en esta entrevista para Radio Nacional, en la cual nos comentaba algunos detalles sobre su vida y sobre cómo fue construyendo esta carrera que lo llevó a lugares tremendamente exitosos y con canciones que evidentemente son parte de toda la gente, porque ya se transformaron en himnos del tango. En esta segunda parte nos comentó un poco, en realidad le comentó a Eric Domergue, un poco sobre lo que él piensa sobre Carlos Gardel, cómo vivió a través de algunos familiares que lo lograron conocer, pero sobre todo la relación que tenía con Aníbal Troilo. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo. Yo, Gardel, yo tenía 2 años cuando él murió. Yo nací en 1933, él murió en 1935, pero a través de otros lo he percibido, y de parientes míos, tíos que lo conocieron, ¿no? Y sabían qué extraordinario artista que era, ¿no? Yo fui muy amigo de Troilo. He escrito un libro sobre él, se llama El Gran Troilo, que tiene 100 capítulos. Pues yo lo conocí muy bien, porque Troilo fue maestro de Piazzolla y mío. Maestro en todo, en la estética, en el tango, en el arte, en la vida, en la manera de vestir, todo nos enseñó él. Troilo es la bisagra entre el tango antiguo y el tango moderno. Bisagra, ¿no? Es el gozne sobre el cual cambia el tango, que se convierte en una especie de entidad sinfónica el tango, ¿no? Pero siempre bailable y siempre popular. Esa fue la magia de él. Y ahí estábamos escuchando a Horacio Ferrer con esta relación que tenía con Troilo, con el cual lograron entablar una amistad. Pero sí hay un tema que es significativo, que sin duda es demarcante en la carrera, no solo de Ferrer, sino también de Astor Piazzolla, es Balada para un Loco. Y sobre ese tema, sobre esa creación maravillosa, nos estuvo hablando. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio y hemos tenido el más grande éxito que algún autor tuvo con Balada para un Loco. Lo más grande éxito que tuvo ningún autor, ni nosotros tampoco soñamos que iba a ser un éxito tan extraordinario, porque es una obra sin concesiones, muy surrealista, con una música muy libre, y la gente se prendó, porque el éxito es una cosa muy caprichosa y aleatoria, que depende de tantas cosas, que esto no es una receta de cocina que uno pone tal cosa y sal, pimienta y sale un plato rico, eso es otra cosa, es una caja de sorpresas, y fue un éxito, sigue siendo 40 años después. La peluca de Alondras. Y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, veneme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores, que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, trai, lai, lai, larará. Viva, viva, viva, loca ella y loco yo. Locos, locos, locos, loca ella y loco yo. Viva loco, viva loco, viva. Y ahí escuchábamos a Horacio Ferrer, la maravilla de poder tenerlo en este día tan especial, un representante también de la ciudad de Buenos Aires, que nos contó muchísimo más. La entrevista es mucho más extensa y sin duda, como siempre, seguimos sumando a ese archivo histórico que tenemos. Es muy bueno el programa y que nos da la posibilidad en un tiempito de volver a escuchar a Horacio Ferrer. Estuve charlando con Eric Domergue.